Para hablar de economía, nos conectamos con el contador Gabriel Esmal, el lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana, en nuestro en línea por la 90. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, aquí arrancando esta semana que vamos a tener con buen clima, ¿eh? Hablando de clima, si le parece, estaba leyendo informes meteorológicos que hablan de la normalización y regularización de las lluvias en nuestro país como fenómeno de la Niña, en este caso, ¿no? Uh-huh. Hablan precisamente de un principio de primavera lluvioso en nuestro país, lo que traería buenas perspectivas para el sector agropecuario. Bueno, ya que si vas a tocar ese tema... Lo comento nomás, no le quiero desviar la agenda a Gabriel para nada, ¿eh? No, como comentario y para la gente de campo que nos está escuchando, extiende la mano y toque algo de madera que no tenga patas, digamos, uh-huh. ¿No? Se están recuperando los niveles de humedad de los suelos, indudablemente, uh-huh. Por distintos factores, por las mayores lluvias, por la nieve, inclusive, uh-huh. Que ha hecho que al ir derritiéndose de a poco se ha ido absorbiendo por la tierra, lo que hace que la perspectiva para lo que es la cosecha de trigo de fin de año viene muy bien. Uh-huh. El único miedo que hay al respecto es el tema de caída de heladas tardías. Uh-huh, claro. ¿Sí? Pero como ya el año pasado, por ejemplo. Hace 2 años atrás. Claro. Ya prácticamente el tema de la sequía en nuestra zona, no te quiero decir, o sea, se están recuperando los niveles, estamos mucho mejor que antes. Uh-huh. Te falta un poquito. Uh-huh. Lo que, vuelvo a decir, para el sector cereal, la perspectiva sería que todo tiende a mejorar. Uh-huh. Donde las perspectivas siguen siendo las mismas, donde no ha cambiado mucho el escenario, es en el sector ganadero. Uh-huh. Sí, en el sector ganadero seguimos teniendo algunos problemas de falta de pasto, uh-huh. Porque digamos estas lluvias han caído fuera de tiempo, vamos a llamarlo así. Uh-huh. Muchos están dando de comer y seguimos con el tema de la menor cantidad de cabezas que hay hoy en los campos, que se han vendido madres y todo lo demás. Sí, entonces en ese sector todavía hay algún temita y algo para trabajar desde el punto de vista del gobierno, digamos, ¿no? Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Pero si vos mirás, en sí, tenemos muchas señales de que la cosa tiende a mejorar en general. Ajá. Viste que nosotros venimos hablando de aumento de la producción de algunos sectores. Sí. Bueno, voy a hablar de algo que siempre venimos mirando. ¿Sabés qué es lo que ha aumentado? Uh-huh. La cantidad de avisos en los matutinos nacionales, uh-huh. Que piden personal. Bien, bueno. ¿Mm? Se puede decir que hasta junio era fue una debacle. Cada vez se pedían menos personas, es decir, que las empresas no solicitaban empleados, vamos a llamarlo así, ¿no? Uh-huh. En esta segunda, en lo que va de julio, se empezó a ver que el mercado laboral está volviendo a activarse. Bueno. Ya se corrobora un crecimiento en la demanda de personas, aún con un clima incierto, vamos a llamarlo así, el humor en ese sector comenzó a mejorar y muchas compañías están volviendo a la búsqueda de personal. Uh-huh. ¿Mm? Con lo cual, si bien, vuelvo a decir, hay un cambio de tendencia y ese cambio de tendencia es muy moderado todavía, no deja de ser auspicioso para en el corto plazo. ¿Mm? Bueno. El otro tema que quería tocar hoy es, se han hecho modificaciones al régimen del blanqueo de plata, ¿sí? Del repatriar capitales. Uh-huh. Nosotros habíamos dicho, hasta fin de año va a estar el blanqueo de personal y vamos a ver qué pasaba con el tema de los capitales, que vence ahora el 31 de agosto, que todavía no había salido ninguna norma que podía hacer que lo llevaran a diciembre. Bueno, ese podía cada vez lo vemos más lejos. Uh-huh. Difícilmente se modifique, sigue siendo la fecha hasta el 31 de agosto. Lo único que han cambiado hasta ahora es, recordemos un poquito, que aquellas personas que tengan que blanquear plata que se haya generado hasta el 31 de diciembre del 2007, si la declaran en el ahora, antes del 31 de agosto, van a pagar un 1% de impuesto, vamos a ponerle ese nombre. Uh-huh. Y ahora le agregaron una clausulita más, que la clausulita es que esa plata la van a tener que depositar en una cuenta bancaria, luego sacarla, y van a tener un año, es decir, entre agosto del 2009 hasta agosto del 2010, para sacar la plata e invertirla en un bien. Uh-huh. Si pasado esa fecha no la invierten, la AFIP le puede reclamar los impuestos omitidos a esa persona, le hace IVA y ganancias. Ajá. Lógicamente, más intereses, más multas. Bien. Es decir, que es la oportunidad para blanquear y hay un año para invertirla. Uh-huh. Cuando hablamos de blanquear capitales, cuando hablamos de blanquear plata, nos estamos refiriendo tanto a plata que había en el exterior como a plata que estaba en las cajas de seguridad en la Argentina. ¿Está claro, no? Sí. Listo. Dejamos el tema ahí. Quedan 3 semanas solamente. 3 semanas. Nada más. Bien. Y el último temita cortito que teníamos para hoy es... Viste, se está hablando mucho, en todo el país se habla, y acá en Olavarría también, con el tema de si viene la plata o no viene la plata de las obras de Nación. Sí. Bueno. Lo que podemos decir que se ha conocido por medios nacionales, uh-huh, es que se estaría haciendo un relevamiento a través del Ministerio de Planificación Federal, léase el Ministerio de Julio Devido, donde se está haciendo tipo un censo, uh-huh, de quiénes son las obras, quiénes son las empresas que están haciendo las obras públicas y cuánta plata se va a devengar, es decir, cuánta plata va a tener que erogar el Estado de acá a fin de año. Uh-huh. La mayoría de las obras están... se canalizan a través de Vialidad Nacional, uh-huh, o a través de Enosa, ¿sí? Y aguas y saneamiento para aquellas obras de agua. Enosa las de cloaca, Vialidad Nacional aquellas obras de pavimentación. El tema es, ¿cuál es el tema? ¿Por qué necesitan saber bien cuánto es la plata? No me extrañaría que en algún momento se tenga que emitir un bono. Los pesos, todos sabemos dónde están los pesos para pagar esos. Están en el ANSES. Uh-huh. Lo que hay que buscarle es el formato legal para que el ANSES saque esa plata y esa plata llegue a los contratistas. Uh-huh. Una vez que tengan el listado, seguramente el esquema va a ser que el pago sea a través de un organismo que se llama UCOFIN. Uh-huh. ¿Mm? Esta es una unidad de control de fondo de infraestructura, que es un organismo que se creó durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Hoy está a cargo del coordinador del área, es el señor Benedicto Rego. ¿Sí? Uh-huh. Lo más probable que pase es que a través de este UCOFIN se emitan bonos y sea el ANSES el organismo que compre los bonos. Uh-huh. De esa manera el UCOFIN va a tener la plata para poder pagarle a los contratistas y el ANSES se va a hacer de un bono a futuro que le va a devengar un interés. Ajá. De esta manera, el ANSES cumpliría con la obligación de invertir la plata que tiene con algún tipo de garantía, ¿sí? Y dentro de los encuadramientos legales que exige la ley. Bien, ¿mm? Bien. ¿Y eso significa más tiempo, menos tiempo? Bueno, ¿qué significa? Ahí quería llegar, ajá, ¿sí? Esto estaría significando que si bien la plata va a estar, ¿sí? O mejor dicho, la plata está... sería que por ahí se prorrogan, por ahí se demora un poco la entrega de esa plata. Ajá. Podría ser, te vuelvo a decir, ¿eh? Ajá. Podría ser. Hay que ver cómo lo instrumenta. Uh-huh. Pero bueno. Bueno, no sé si tenés algún otro tema como para apuntar, pero tengo aquí una nota que ha salido publicada hoy en el diario La Nación. Decime. Que dice, habrá un trámite único para registrar nuevas empresas, experimentan el plan 5 municipios de la provincia, reducirá de 29 a 4 los pasos requeridos, dice la información. Sí, mira, el tema es así, desde hace años que se viene buscando que las empresas... o persona física, o cualquier persona que vaya a desarrollar una actividad, uh-huh, se le baje la cantidad de trámites burocráticos que significa la inscripción. Uh-huh. No solamente que se le baje la cantidad, sino que se le hagan más fáciles. Uh-huh. Y cuando hablamos de más fáciles, por ahí nos referimos a que no tengan que ir de una oficina a otra oficina, a otra oficina, a otra oficina. Uh-huh. Alguna vez, hace unos años atrás, hubo un intento con algo que se llamó ventanilla única, ¿te acordás? Sí, sí. ¿Mm? Que acá en Olavarría todavía funciona el tema de ventanilla única, que fue uno de los municipios que lo implementó. Ahora, la idea es simplificarlo aún más. Ajá. ¿Cuál sería el tema? El tema es que al día de la se ha coordinado muy bien lo que es ARBA, lo que es Provincia de Buenos Aires, con lo que es municipios, uh-huh, en los trámites de inscripción. Falta la coordinación con la gente de AFIP. Ajá. Ajá. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es simplificar pasos, la idea es simplificar formularios. ¿Para qué? Volvemos a decir, para que sea más fácil la inscripción. Esta es una idea que tiene el gobernador Daniel Scioli para implementar en la provincia de Buenos Aires. Bueno, bueno. Digamos que en su momento había funcionado, pero luego pasaron muchas cosas en la Argentina después que se puso ventanilla única. Uh-huh. Una de las cosas que pasó en la Argentina fue el tema de Cromañón. Claro. ¿Sí? Cromañón hizo que muchos de los trámites de habilitación ahora necesiten dos o tres pasos, sí o sí, con el tema de seguridad, sea cual sea el comercio que yo voy a habilitar. Claro. Algunos tendrán más exigencias, otros tendrán menos exigencias. Uh-huh. Cuando se habla de facilitar el trámite o disminuir la cantidad de pasos, no se está hablando de bajar el nivel de exigencia. Uh-huh. ¿Está? Uh-huh. Se está hablando de hacerle más fácil al contribuyente que haga ese paso, pero sí exigirle que tenga las condiciones mínimas de seguridad. Bien, bien. Bien, bueno, Gabriel, no sé si te quedó algún tema pendiente. No me quedó nada por hoy. Bueno, te mando un abrazo grande, muchísimas gracias. Nos vemos el miércoles. Y que tengas una buena semana. Igualmente. Gabriel Esmale, la columna económica en línea por la 90.